Acompañando el crecimiento desde el aire. Espacio de educación temprana del desarrollo infantil. Escuela Especial 21, El Bolsón. Algunas formas de jugar. El jugar es la actividad preferida de todos los niños. Pueden cambiar el tipo de juego, el modo de jugarlo, pero todos los niños ocupan la mayor parte de su tiempo jugando. Hasta los 2 años, aproximadamente, juegan solos en la compañía de un adulto y les cuesta compartir lo que tienen. Pueden jugar un ratito con una pelota, después se pueden hacer una fila con cajitas, cuando se cansan vuelven a la pelota, para luego buscar otro juego. Entre los 2 y los 3 años pueden jugar al lado de otros niños, pero cada uno en su propio juego. Es posible que 2 niñas estén jugando juntos, haciendo cada uno algo distinto. Por ejemplo, mientras uno juega con un autito, el otro se está disfrazando. En general, no se relacionan mucho entre sí, pero les gusta estar con otros. En este periodo pueden permanecer mayor tiempo en una actividad. Desde los 3 años en adelante, poco a poco y cada vez más, les gusta jugar con otros niños. Inventan sus propios juegos y empiezan a respetar las reglas. A quién le toca primero, quién hace de mamá o de papá, por ejemplo. Los juegos se vuelven cada vez más complicados y duran más tiempo.